quieran patria, vengan conmigo. Nos ponemos en combate, vamos. Ajá. Sube. ¿Ah? Por Venezuela, cambiemos la asamblea, cambiemos la asamblea, cambiemos la asamblea. Vamos por Venezuela, vamos por Venezuela. Excelente, una bulla fuerte de Caracas. Vamos a ver, una bulla a las mujeres de Caracas. ¡Una bulla a los hombres de Caracas! ¡Las mujeres! ¡Los hombres! Siempre estamos jodidos. ¡Que vivan las mujeres de Caracas! Muy bien, en breves minutos se incorporará con nosotros nuestra jefa de comunicación nacional del Comando Darío Vivas, nuestra camarada Tania Díaz. Muy bien, iniciamos con nuestra agrupación cultural a cargo del camarada cultor histórico de la patria, de la parroquia San Agustín, Grupo Madera, el camarada Noel Márquez. Un aplauso para el camarada Noel Márquez. Y nuestro camarada Baicosa. Bueno, muy buenas tardes, tengan todas y todos bienvenidos y bienvenidas a este acto de juramentación del Comando de Campaña de Comunicaciones. ¿Dónde está la gente de comunicaciones otra vez? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ah, estamos vivos. Nosotros desde el sector cultura queremos darle las gracias a los compañeros de comunicación, a Jorge Luis, a la China y a todo el equipo por hacernos esta invitación a lo que somos nosotros aquí. Estamos unidos hoy en juntos. Vamos juntos. Grupo Madera, el grupo Ahora. Entonces no sé cómo lo vamos a llamar. Por ahí está Alejandro Primera, por ahí está el compañero Nicky García, que también forma parte del comando, es el jefe, el responsable del comando de cultura de Caracas. Nosotros tenemos la responsabilidad de hacer dos temas. Va a sonar feo lo que voy a decir. El sector cultura no es aquí un accesorio para animar fiestas. Nosotros tenemos voz propia, tenemos muchos planteamientos y desde la canción hacemos los planteamientos. Y hay un tema del Grupo Madera de su primera producción, el año 1979, que dice así. Ahora va mi cantar para las damas presentes, también para los ausentes. Yo le quiero dedicar al hombre trabajador, al albañil o labrador, a todos pa' mi cantar, sí. El canto debe llegar a toditos los rincones, no importa el tono que tome, tan solo debe expresar todo el quehacer de la gente, lo que hace, lo que siente, de los pueblos su pensar, sí. El canto debe llevar las tristezas y alegrías con sus tonos de armonías, su texto ha de matizar, haciendo vibrar el alma, produciéndonos la calma, haciéndonos despertar, sí. Y el coro muy fácil, para todo el pueblo es mi cantar, ¿ok? Para todo el pueblo es mi cantar, que se oiga. Para todo el pueblo es... Eso no se oye, hermano. Para todo el pueblo es mi cantar, este canto es para ti, expresando mi sentir, sentir de este pueblo, hermano, porque soy latinoamericano, como la caña de azúcar. Somos un pueblo preñado, preñado de voces venezolanas. Para el pueblo es mi cantar. Este es un mensaje de lo que es el pensamiento de un pueblo, de lo que es un pensamiento del barrio adentro, del pueblo adentro, de lo más profundo, de lo que nuestro comandante Chávez nos invitaba a conocer a todas y a todos. Esas catacumbas. Ese es el pueblo y ese es el cantar del pueblo. Para todo el pueblo es mi cantar. Para todo el pueblo es mi cantar. Para todo el pueblo es mi cantar. Para todo el pueblo es mi cantar. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Arriba, dale, arriba. Saludo solidario y revolucionario desde esta instalación del Comando de Campaña de Río Viva de Caracas para nuestra vicepresidenta y jefa del Comando de Comunicaciones Nacional, nuestra querida y hermana Tania Díaz. Saludo solidario y revolucionario. Y revolucionario. Hola, mi camarada. Bienvenida. A la orden de Caracas. Y bienvenidos todas y todos a este acto tan bonito, alegre, hermoso y de reencuentro en este tiempo de coronavirus, donde estuvimos un poquito alejados físicamente, pero digitalmente estuvimos absoluta y totalmente conectados en los últimos meses. Me consta. Estuve yo. Nuestros amigos y hermanos Noel y Paicosa van a cantar otra y vamos a animar y vamos a aplaudir. Vamos, Paicosa, hermano, y Noel Márquez. Bueno, como les decía, bienvenida a la camarada Tania Díaz. ¿Cómo estás, mi amor? Saludo también a mi querida amiga y camarada Beatriz Rodríguez, que está por allá, que nadie me le ha dicho nada, ¿vale? Mi amor, ¿cómo estás tú? Carlos Sierra, que está por allá también. Y a todos los que están por allá arriba montados en la tarima. Nosotros vamos a culminar porque este acto tiene unos parámetros que tienen que ver también con la bioseguridad. Terminamos nosotros y le damos, comenzamos el acto protocolar. Hay un tema del grupo ahora, de hace muchos años. Saludo a mi hermano, camarada y cantor, Ali Alejandro Primera, también candidato a la Asamblea Nacional. Por allá está con sus cuatro en la mano. Digno representante de la canción necesaria y del estirpe de los Primera. Y como hay que hablar de la alegría, del amor, entonces nosotros vamos a decir algo así como: llegó cantando el sol esta mañana, llenando nuestra casa de alborozo. Parece estar contento con nosotros, porque le abrimos todas las ventanas. Llegó cantando el sol su melodía, fresca como la luz de la mañana, entre los campanarios y las dianas, para que se despierte el nuevo día. No dejemos que muera la alegría, no le hagamos al sol una barrera. Sigamos con el canto de la espera, que la mañana es nuestra todavía. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Cuando se afloje el fuego que nos une, cuando la soledad diga su nombre, cuando se torne oscuro el horizonte, pidámosle al sol que nos alumbre. Cuando sea el amor nuestro destino y la tristeza cumpla su condena, se morirá de cólera la pena ante la alegre risa de los niños. No dejemos que muera la alegría, no le hagamos al sol una barrera. Llegamos con el canto de la espera, que la mañana es nuestra todavía. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Y con este canto nosotros nos despedimos, Noel Márquez y Jesús Guzmán, Paicosa, Grupo Madera y el Grupo Ahora. Vamos juntos con este canto por la vida, por el amor, por la justicia y por la victoria. Los esperamos el miércoles. Es el acto de Caracas de cultura, de la juramentación del Comando de Campaña de Cultura de Caracas. Los esperamos el miércoles, que nos acompañen. Pronto le diremos el lugar exacto y la hora exacta. Nos despedimos entonces así. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. ¡Viva la patria! ¡Que viva! Gracias, camaradas de la agrupación cultural Noel Márquez, amigo Paicosa. Con este acto cultural de apertura, invitamos a todas y a todos a entonar junto a nuestro comandante eterno el himno de la República Bolivariana de Venezuela. La ley.

la vanguardia en esta batalla para seguir profundizando la revolución bolivariana. Saludar a nuestra querida vicepresidenta de Agitación, Propaganda y Comunicación de nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela de Caracas y de toda Venezuela, y jefa del comando de campaña a nivel nacional, Tania Díaz, nuestra Tania Díaz, mucha experiencia en esta área de la comunicación. Saludar para instalar este e dar inicio a este comando de campaña a nuestros compañeros que se encuentran aquí presentes, de izquierda, de derecha a izquierda, nuestro camarada Ali Alejandro Primera, candidato lista nacional, cultor, hermano de batalla, Carlos Sierra, que es nuestro candidato por lista en Caracas, nuestro camarada jefe del comando de la Juventud Nacional, Rienzi Moreno, y parte de este equipo de Caracas, y uno de los que diseñadores, estrategas de contenido que difunde las informaciones digitales, nuestra camarada, hermana y amiga, María Isabela Godoy, la China, como secretaria de este comando de campaña de Caracas y miembro de nuestra dirección regional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Saludar a mis hermanos camaradas que se encuentran presentes, los candidatos de la patria. Por aquí se encuentra el joven David Graterol, candidato lista por Caracas. Se encuentra por acá, yo estaba sumamente contento con Susek Vera, del Comando Nacional. Yo puedo decir que soy su fan. Mi camarada Tamana Colara, candidato de la patria de la lista de Caracas. Nuestra camarada nos acompaña, Beatriz Rodríguez, secretaria de nuestro partido y del comando de campaña en Caracas. El afrodescendiente de la comunicación, Jeffrey Arguello, jefe de los comunicadores CLAC a nivel nacional. Igner Romero, candidato nacional por el sector de la religión. Saludar a mi camarada, el hijo de nuestro camarada Darío Vivas, Darío Alejandro, que nos ha estado acompañando en este trayecto de combate y de campaña. Saludar a mi camarada. ¿Ah? René Coltán. Lista nacional. Primo de Darío Vivas, sobrino de Darío Vivas y también es candidato en la lista nacional. Coltán. Hace rato me lo habían dicho, pero se me fue el nombre. Perdónenme. Para dar inicio, mi estimada camarada Tania Díaz, les presento a los hombres y a las mujeres que el día de hoy, 10 de octubre de este año 2020, estarán asumiendo y juramentando como los combatientes y gladiadores que llevarán a los candidatos de la patria a una victoria estratégica y perfecta el próximo 6 de diciembre. Estas mujeres y estos hombres, que los conozco, los he visto en acción, son los que integrarán el comando de campaña de Darío Vivas de las Comunicaciones aquí en la ciudad capital, en Caracas. La República Bolivariana de Venezuela, la República de Bolívar y la República del Comandante Eterno, Hugo Chávez, y la República del líder de la revolución, el presidente obrero, Nicolás Maduro. Quiero presentarlos. Este comando de campaña tiene una estructura de la siguiente manera. En la estrategia comunicacional, José Gregorio Padrón. Está en pauta. Secretaría, Jessica Hernández. Equipo de trabajo, Gracie Manzanilla, Nazaret Ramos. Medios de comunicación, Jorman Andrade. Anthony Alexander Gómez Palacios. Párense, mis camaradas. Comunicación digital en el área de algo que hemos denominado y hemos estado perfeccionando, que tiene por nombre El Enjambre, nuestra compañera Albani Brito. Está allá a lo lejos, Albani. Gingerlin Muñoz te acompañará en la secretaría. Contenido, nuestro camarada, amigo y constituyente Luis Araujo, con Lufer Suárez y Jamie Salinas en la secretaría. En la propaganda, nuestro compañero César Gómez y David José Tablante Goyo. David Tablante. También. Contrapropaganda, aquí están unas camaradas amigas, Yuleisi Montoya y Mayerlin Barrios, de nuestro Frente Francisco de Miranda, amigas de Mil Batallas. Comunicación internacional y programaciones especiales, el equipo estará integrado por Alexander Aranguren, Karina, Ana Karina Rodríguez y Nirma Infante. Agitación, y con el escuadrón de murales, el compañero César Gregorio Arias Mata, con Alex Cortés en la secretaría. Tecnología, compañero Alejandro García y secretaria Leticia Díaz. Análisis del discurso, nuestro compañero Luis La Rosa. Luis. Compañero Narciso. Estaba por allí Narciso. Ah, ya está. Comunicaciones y movimientos sociales, Armando Díaz, Fabiana Suárez. Así como también mi camarada jefa, Tania Díaz. Aquí se encuentran los jefes parroquiales del comando de campaña, los jefes de las 22 parroquias. El Junquito, Axel Torres. La Pastora, Joe Fernández. Sucre, Belkigo González. 23 de enero, Marla Martínez. Altagracia, Nelson Ruiz. Catedral, Daniel Silva. San Juan, Yugli Alvarado. Santa Teresa, Leticia Morales. San José, Fabiana Suárez. La Candelaria, Armando Díaz. San Agustín, Robert Oscar Torres. San Pedro, Neila Marrero. El Recreo, Leonel Bejarano. Coche, Susek Díaz. Hay dos Susek aquí, yo estoy emocionado. El Valle, Jessica Hernández. Santa Rosalía, Yaxibi Lugo. Antímano, Birmania Hernández. Caricuao, Charlie Rodríguez. El Paraíso, Darwin Salas. La Vega, Carmen Acosta. La Patria sigue. Macarao, Juan Suero. San Bernardino. Juan, está en la clandestinidad por allá muy lejos. San Bernardino, Marlon Llamosa. Las áreas estratégicas y específicas. Por el 4F, Gerson de León. Juventud, Yasquerri, José Rivas y Miguel Ángel Daniel. Comunicadores, CLAC, Belkis La Rosa. Trabajadores, Rolando Semprún. Saludos, Rolando. Comuna Rubén Alfredo Brito. Viviendo venezolano Mademir González y Carmen Arelis. Medios Alternativos Pascual Gian Antonio y Luis Lai García Huacarán. Y está Pascual transmitiendo en la radio. Adultos mayores, Carmelo González y Lady Núñez. Una mujer, Víctor Fray. Sexo, diversidad, Axel José Torres Changarotti. Saludar a los compañeros del Gran Polo Patriótico que se sumarán y se suman a este comando de campaña de Caracas en el área de las comunicaciones que se encuentran aquí presentes. ¿Dónde están? Levántense, por favor, los compañeros del Gran Polo Patriótico que se encuentran aquí presentes. Se pueden sentar. En el mundo digital hemos ahorrado muchas hojas usando este aparato tecnológico. En el mundo digital en que vivimos, las comunicaciones se hacen inmediatas, efectivas y expeditas. En el mundo digital, en esta década que estamos afrontando, una década difícil del año 2020, que nos ha estado alejando, producto de una pandemia mundial, este cuerpo colegiado, este cuerpo de combatientes no han dejado de batallar usando este instrumento. No han dejado de batallar usando las computadoras que tienen en sus hogares. No han dejado de batallar usando el cuerpo a cuerpo. No han dejado de batallar usando las tecnologías tradicionales como las pancartas y los papelógrafos. Este es el comando de campaña que el día de hoy se juramenta y se instala mi camarada Tania Díaz. Estas mujeres tienen un gran compromiso en la década digital, en la era digital, mejor dicho. Estos compañeros tienen el compromiso de llevar la verdad de Venezuela a todas partes del mundo y en específico garantizar que el próximo 6 de diciembre esa victoria estratégica se consolide con un triunfo contundente. Hemos estado trabajando para ello. Aquí no hemos estado improvisando en lo absoluto. Hemos errado y hemos acertado. Pero lo mejor de todo es que siempre nos reencontramos en este tipo de eventos. Yo tengo años, desde que empecé desde cero, en el área de la comunicación, reencontrándome con ustedes, reencontrándome con Tania, reencontrándome en estos mismos espacios, tiempos atrás, apoyando y llevando la bandera y la vocería de las comunicaciones alternativas y populares. Por eso, en este día tan especial, es un honor, es un gran compromiso estar al frente con ustedes, asumiendo esta estrategia para una victoria que tanto se lo merece el presidente Nicolás Maduro. Una victoria inspirada en las fuerzas y en los combates de Simón Bolívar, batallas heroicas y sobre todo inspirados en nuestro líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez. Este comando que tiene por nombre Darío Vivas, nos inspiramos en esa voz ronca, en esa voz que nos guiaba y nos regañaba, en esa voz que nos llamaba al perfeccionamiento de las movilizaciones y de los eventos. Nos inspiramos también en nuestro hermano Darío, que tanto lo extrañamos y nos hace falta. Este comando de campaña, el día de hoy, sellará un compromiso con la historia, un compromiso para con ellos mismos por el tiempo que le hemos dedicado para la defensa de la Revolución Bolivariana en todos los elementos y espacios y áreas que acabo de mencionar. Mi camarada Tania, les presento nuevamente y yo les pido que se levanten y se den un fuerte aplauso porque ustedes realmente y nosotros nos los merecemos. Comando de campaña Darío Vivas de Caracas, del área de las comunicaciones. Decimos presente. Y ya no es que cuentan con nosotros, es que estamos ya dando la batalla. Estamos al frente. Y por eso, mi camarada Tania, se los presento. Nos los presentamos, nos reencontramos. Siéntese, mis camaradas. A continuación, aquí yo me encuentro con nuestros candidatos de la patria para darle la vocería en este acto tan especial y emotivo, porque ellos son la punta de lanza, la vanguardia que se colocarán al frente en esta batalla estratégica. Vamos a darle la palabra a nuestro cantor, candidato nacional por la lista, Ali Alejandro Primera. Gracias, mi camarada. A continuación, vamos a darle la palabra a Coltán René con su primera combatiente, que va a tener la vocería. Su primera, ¿no? La primera combatiente de él. De lo que nuestros hijos, nuestros jóvenes ven ¡Que viva! ¡Claro que sí! ¡Que viva! ¡Vamos! ¡Excelente! A continuación, vamos a darle la palabra a uno de los candidatos de Caracas por la lista, un camarada joven y gladiador de mil batallas también, David Graterol. Fuerte aplauso. Jefe de la la Juventud de Caracas, y hablemos de comunicación. Hablar de seguir el ejemplo que Caracas dio, es decir, que cuando los españoles llegaron a Venezuela, pasaron 300 años para que entraran a Caracas. Seguir el ejemplo que Caracas dio es hablar de ese hermoso, de esa hermosa épica histórica hecha por nuestro padre, la patria y libertador Simón Bolívar, único en el mundo con esos títulos. Los demás tendrán conquistadores, los demás tendrán dominadores. Somos nosotros los únicos que tenemos un libertador y un padre de la patria. Así que les pido un aplauso a nuestro libertador y padre de la patria. Es dar el resto. La juventud de Caracas tiene memoria como nuestro pueblo. El resto lo vimos el 23 de febrero, cuando a propósito este personajillo inmencionable, porque es que la historia de nuestra patria no lo olvidará, pero nuestro pueblo recordará que como ese tipo no puede volver más a nuestra patria. Este es el viejo Juan Guaidón, que es un rey muy divertido, porque mientras el cuarto rey me dice todo lo que toca se convierte en oro. Guaidó, Julio Borges, Santo Malú, todo lo que toca lo vuelve más barato, lo destruye, lo daña, lo corrompe, lo envenena. Entonces cuando hablamos de seguir el ejemplo que Caracas dio, es dar la vida si es necesario. Y que los puentes, que ellos eran 100 y nosotros éramos decenas, bueno, cada vez que ellos tenían que dar un paso les costaba un dólar. Mientras que nosotros, con nuestra consigna, decíamos, ¡Chávez vive! La patria sigue. Casi llegamos a Cúcuta, mi camaradaje. Porque nos mueve la patria, nos mueve y nos motiva el futuro. Entonces, mi hermano y hermana, para ir cerrando, yo quisiera compartirles una frase, un fragmento de nuestro libertador Simón Bolívar. Invocar a Bolívar en la batalla es invocar al comandante Chávez. Invocar a Bolívar en la batalla es invocar a los caribes. Mapacuano, Puerto Puro. Invocar a Bolívar en la batalla es invocar la Unión Cívico-Militar. Entonces yo le traje este librito, que está un poquito viejo, pero un librito que no queda consumido. Está usado, usado. Está usado, claro. Porque son los libritos de los que siempre nos llenan el corazón de dicha, de esperanza. Entonces acá yo me encontré con una frase hermosísima. Es una carta que le escribió nuestro libertador Simón Bolívar al Centauro José Antonio Páez por allá en 1828. Y con mucha humildad, pero además con el compromiso, no en tu Caribe, en el año 2028 se cumple el bicentenario del último paso de nuestro libertador por Caracas. Y en esa fecha, la juventud, el pueblo de Caracas va a celebrar que Bolívar nunca salió de nuestra calle, que desde 1828 sigue aquí, cabalgando codo a codo, hombro a hombro con los patriotas. Cito. Los papeles públicos habrán informado a usted de los brillantes sucesos coronados en Ayacucho. Ya me tiene usted comprometido a defender a Bolivia hasta la muerte como una segunda Colombia. De la primera soy padre, de la segunda soy hijo. Así mi mano izquierda estará en los márgenes del río La Plata y mi mano derecha estará en la boca del río Orinoco. Mil leguas ocuparán mis brazos. Y esta frase jamás se me olvida. Pero mi corazón se hallará siempre en Caracas. Allí recibí la vida, allí debo rendirla. Y mis caraqueños serán siempre mis primeros compatriotas. Y este sentimiento no me abandonará, sino quizá después de la muerte. Hoy el Comando de Comunicación de Caracas se ratifica. Primero compatriota del libertador Simón Bolívar, primero compatriota de José y primero compatriota de nuestro presidente Dino, Correa Nicolás Maduro. ¡Patria fuerte! ¡Vale siempre! Gracias, mi camarada David. Gracias, hermano. A continuación, palabras de también candidato de la patria por la lista de Caracas, hermano amigo Tamanaco Lara. Aproxima una nueva batalla. Y cuando uno va a estos espacios de confrontación, el comando de comunicación es estratégico por todos los elementos que tiene que desarrollar, y más en el territorio donde estamos, en el territorio que tiene, que cuida el cuerpo del Libertador y el cuerpo del comandante Chávez. Pero también es el territorio que concentra el poder político de Venezuela. Caracas, la cuna de la revolución. Caracas, la bolivariana. Caracas, la rebelde. Caracas, la caribe. Es importante el trabajo que debemos hacer como comunicadores populares. ¡Que viva los comunicadores populares! ¡Que viva! Es una mayor expresión de que Chávez está presente aquí hoy. Si Chávez no hubiese llegado hace 20 años, nosotros estuvimos aquí hoy como comunicadores populares, alternativos y revolucionarios. Entonces, camaradas, compañeros, el dictador medio que fuera corto y preciso, tiene que ser, es pequeñito, pero con un carácter fuerte, asumamos esta tarea con mucha responsabilidad. Nos dicen que los chavistas siempre ponen la batalla electoral como crucial. Esta nuevamente es crucial. No podemos ser derrotados el próximo 6 de diciembre. Nosotros, compañeros y compañeras candidatas, solo somos una cara. Ustedes, nuestro pueblo, nuestro partido, el Polo, es el colectivo que tiene que tomar la asamblea, sacar a la patria y seguir construyendo la revolución. ¡Que viva Chávez! Gracias, hermano Tamanaco. A continuación, palabras de un compañero joven que es referencia en el área de las comunicaciones desde hace años, desde el principio del principio. Hermano Carlos Sierra, candidato de la patria también por la lista en Caracas. Claro, vale. Yo casi no me lo quito. Adelante, vale, que te queremos ver, Carlito. Tú y yo no lo quitamos, Carlito. Está autorizado. Bueno, compatriotas, primero que nada, saludarlos a ustedes. Sé que están desde muy temprano. Son hombres y mujeres que están acá, de frente. Los convocan a una hora y se mantienen leales. Gente de Caracas, ¿verdad? Felicitaciones a ustedes, a todos los que nos acompañan acá. Felicitar a Jorge Márquez. Tremendo trabajo está haciendo, hermano, a la China, a Isabel Godoy, que también está asumiendo nacional y aquí en Caracas su responsabilidad, nos acompaña bien, sí, desde la juventud. Bueno, y a mis hermanos candidatos y candidatas que hablaron con mucho amor y cariño, José, el hijo de Darío Iba, bien, todos y todos. Miren, compatriotas, una de las cosas fundamentales que tenemos que hacer desde el comando de campaña de Caracas es trabajar con amor, con constancia, con perseverancia para defender el legado de Chávez. Eso es fundamental, compatriotas. Nosotros desde el comando de campaña que estamos desarrollando distintas estrategias, tenemos que seguir demostrando que nosotros podemos generar la información tanto a los chavistas, levantar la mano acá a los chavistas, los que amamos a Chávez con el corazón, con el alma, tanto a los chavistas, piensen, tanto a las personas que están por ahí tristes, porque la guerra psicológica, la comunicación con énfasis en los efectos, la comunicación manipuladora ha sido bestial, ha sido bestial. Por eso nosotros tenemos que tratar de llegarle a nuestro pueblo, a las personas que están desmotivadas, motivarlas. Y para nosotros motivar a la gente, tenemos que estar nosotros motivados. Tenemos que estar nosotros llenos de alegría, de entusiasmo, de amor. Esta campaña, compatriota, tiene que ser dirigida a todos los sectores, a todos los sectores, a los chavistas, y también llevarle el mensaje de amor, el mensaje que nos enseñó Chávez, y que seguimos con el presidente uno de los chavistas, Nicolás Maduro, a ese sector que me han llamado Lidín, que está bueno, que está siendo víctima de toda esta guerra económica de todo tipo, multidimensional, y que nosotros tenemos, Narciso, que llegarle con mensajes estratégicos. Por eso nos dividimos en distintas comisiones de trabajo, para nosotros hacer un trabajo bien fuerte de agitación, propaganda, comunicación, contrapropaganda, para defendernos siempre de todos los ataques, trabajar con el análisis del discurso, trabajar para fortalecer distintas estrategias por las redes digitales, pero también compatriotas, y en Caracas lo demostramos, Marco. Bien. Preparando también sin Bailú, ¿verdad que sí? ¿Te acuerdas? Levante la mano, lo que tuvimos en los comandos comunicacionales sin luz. Ahí estuvimos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Habíamos torzado, me acuerdo que ahí todos nos llamamos por 30 días. Eso fue Caracas, compadre. Habíamos autorizado que se comunicaran con el Paraíso y Antímano en el 23 de enero. ¿A ti ya viene el 23? En el 23 de enero, Tania. En el 23 de enero hicieron un sistema que tenemos que presentar a los compas el 23 de enero, donde por cada eje lanzaban una bengala y significaba algo. Amarillo, una cosa. Verde, otra cosa. Rojo, todo el mundo iba para allá. Y el que no lanzara la cosa, todos venían y se ponían alerta. Ese sistema nosotros tenemos en este momento. El imperialismo le queda poco tiempo de vida porque está en decadencia. Y a este señor Donald Trump, que le queda pocos días también en su mandato, bueno, es más peligroso. Y tenemos que estar pendientes porque ya han intentado magnicidio contra nuestro presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Ya han intentado una invasión frustrada. El pueblo pescador, el pueblo de Venezuela los derrotó. Pero nosotros tenemos que estar alertas, siempre compatriotas. Por eso tenemos que comunicar con luz y sin luz. Tenemos que agarrar con mucha creatividad, Martín, con mucha creatividad, el desarrollo que tenemos que generar para incentivar a la gente. Yo estaba preocupado ahorita, porque escuchaba a mis hermanos, David, que habla excelente, está manar. Y bueno, y la gente así como que, yo le preguntaba, ¿desde qué hora están aquí? No, que estamos desde temprano. Por ahí alguien está ahí hace comento, así que. Pero bueno, esta es nuestra misión, ¿verdad que sí? Por eso que tenemos que estar activos. Siempre escuchando, siempre preparando estrategias. Y bueno, nosotros seguir el legado de Chávez. ¿El legado de Chávez para qué, compatriota? Ahora hablo yo como... Tengo la responsabilidad de ser secretario de la Comisión Nacional, pero también soy candidato por Caracas. No lo esperaba. Nosotros somos unos soldados de la patria y tenemos que trabajar para eso. Pero nosotros como candidatos y candidatas de la patria, tenemos nosotros que desarrollar en este sector, levante la mano los que se creen verdaderamente comunicadores populares, comunicadores de Chávez, comunicadores de Maduro. Nosotros, los patriotas, cuando estábamos saludando a Márquez, yo hablé con cada uno, sobre todo los de allá atrás, y me decía, mira, Carlito Sierra, levántese lo que estaban diciéndome lo de la radio, allá atrás, mira, allá, Carlito Sierra, me decía, nosotros tenemos una radio y la ley de comunicación popular no se ha activado como es debido, la que hicimos, Carlito. En la asamblea, bueno, yo les dije, tenemos nosotros, compatriotas, amigos candidatos y candidatas, que llevar en conjunto a la discusión de los comunicadores populares de Caracas para fortalecer las leyes que haya que fortalecer. Hay que fortalecer la ley de la comunicación popular, hay que fortalecer distintos mecanismos para el financiamiento de nuestras radios, que son el fusil para que sigamos derrotando el imperialismo. Tenemos que lograr la estrategia para equipar y fortalecer la tecnología en Venezuela. Y por eso tenemos una ley ambiental. Tenemos una ley de bloqueo que está fortaleciendo distintas estrategias para dar un salto adelante desde la Asamblea Nacional, donde tenemos nosotros que generar distintas propuestas en el sector de la comunicación para que tú, compatriota joven que escuchas, tú, compañera mujer de la patria, tú, comunicador popular pascual que escuchas, podamos ir a la asamblea en conjunto. No se trata de Carlos Sierra, ni de Tabanaco, ni de David, ni de nadie. No, se trata de que todos y todas los comunicadores populares vayamos nuevamente a esa asamblea nacional a proponer leyes, a defender la patria, a generar una serie de acciones que blinden la revolución bolivariana, que blinden el sector de comunicación de Venezuela. Por eso, compatriotas, como el PSU, levante la mano a la gente que es del PSU acá, ajá. Eso, y también están los del campo los patrióticos, Márquez, ya está ahora, ya está y Tupamaro, están todos. Hay que hacer una reunión después con ellos, aquí en Caracas. Pero nosotros, compatriotas, yo les pido solo a los chavistas que se levanten, camaradas los chavistas, que se levanten, solo a los chavistas, y vamos a sacar nuestra carácter. Lo decía la moneda también. Nuestra Calamicó, ¿cuál es nuestra Calamicó? Lo que tengamos algún telefonito, que también hay que hacer propuestas, yo primero decía, para fortalecer tecnológicamente a nuestros comunicadores populares. Vamos a poner ahí a grabar, a grabar, a grabar, y vamos a decirle al mundo, con fuerza, con amor, con entusiasmo, como decía Bolívar en 1814 en el manifiesto de Carúpano, Dios concede la victoria de la constancia. Vamos a decirlo constantemente: ¡vea, vea, vea! ¡Comunicadores, raza, vea! ¡Vea, vea, vea! ¡Ay, ay, ay! ¡Espérate, espérate! Solo lo chavita con fuerza. Vamos a ver, a la cuenta de tres, con fuerza. Dile ahí a la que está al lado de un ejemplo, dale duro. Dile a la que está al lado de un ejemplo, dale duro. A la cuenta de tres, vamos. Que se escuche allá en el imperio. ¡Uno, dos, tres! ¡Vea, vea, vea! Amén. Gracias, Carlos Sierra, candidato de la Patria y secretario ejecutivo nacional de la Comisión de Agitación, Propaganda y Comunicación de nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela. A continuación, las palabras de una joven camarada que contamos también con ese gustazo de tenerla al frente en este comando de campaña en Caracas y en la dirección regional en el área de la cultura. Mi camarada María Isabela Godoy. Es un gustazo para nosotros contar con la estratega de la cultura en la ciudad capital. ¡Bravo! La China. Bueno, un saludo a todas y a todos. Es muy significativo el esfuerzo que hacemos cada uno de nosotros para estar ya hoy terminando este sábado, que seguro arrancó muy temprano, porque estamos de actividad en actividad, de tarea a tarea, en acción, y bueno, agradecerles la paciencia, agradecerles la disposición de una estructura que sigue respondiendo producto de su acumulado, producto de su disposición, y que estamos convencidos que tenemos todas las condiciones. Tal vez hay que seguir afinando, hay que seguir fortaleciendo, pero está la voluntad de poder que Chávez fortaleció en cada uno de nosotros, y sabemos lo importante, lo estratégico, que no es solo cambiar la situación actual de la Asamblea Nacional y poderla poner de nuevo al servicio de la estabilidad política de nuestro país y de los avances de nuestro pueblo, sino que además de ganar, tenemos que llegar con una agenda robusta, con una agenda que dinamice y que pueda facilitar la superestructura legal para seguir radicalizando, para seguir en esa ardua batalla de cambiar todo lo que haya que cambiar, todo lo viejo, y seguir pariendo y seguir pujando lo nuevo. Cuando perdimos hace 5 años la Asamblea Nacional, perdimos un músculo muy importante para el parto de lo nuevo, y además pusimos, o ellos pusieron, al servicio de la maldad, de la injerencia, del odio, de las dificultades económicas, la Asamblea Nacional. Es un compromiso de cada uno de nosotros. Metas y lineamientos que tenemos, uno muy importante: no solamente hay que hablarle a los que ya estamos convencidos, aquí estamos convencidos. Todos los días nos llenamos de nuevo argumento, pero estamos convencidos. Hay que salir a hablarles a los que tienen dudas, que sabemos los hay en nuestras comunidades, en nuestra familia. Y bueno, esa es la gran tarea, utilizando cada uno de los instrumentos. Querida amiga, hermana, admirada Tania, Caracas está al frente de esta contienda y de manera integral ha planificado y desarrollará el 6 de diciembre una gran victoria que contribuirá a la retoma de la Asamblea Nacional. Un gran abrazo para todos ustedes y mi reconocimiento y mi respeto por el trabajo que realizan diariamente. Un abrazo, camarada. Gracias, mi camarada María Isabela. Un gustazo. Para mí es un gustazo. Es un gusto, pero grandote. A continuación, mis camaradas, palabras de la jefa del comando de campaña, Darío Vivas, en esta área de las comunicaciones, nuestra camarada y guía en esta área, Tania Valentina Díaz y González. Así es, honor y gloria. Sí, a ver, volvemos. Ajá, vamos a ver. ¿Dónde está Caracas? ¡Caracas está en la calle! ¡Apoyando a Nicolás! ¿Dónde está Caracas? ¡Caracas, ¿dónde está? ¡Caracas está en la calle defendiendo a Nicolás! ¡Caracas, ¿dónde está? Este comando es el comando, aquí se puede ver. Este comando es el comando de la capital de la República Bolivariana de Venezuela, espejo del Comando Nacional. Es decir, cada una de las posiciones que acaban de presentar tiene su homólogo en el Comando Nacional. Cada una de las posiciones tienen que comunicarse, se van a comunicar del Comando Nacional. Por ejemplo, quienes están en contrapropaganda se van a comunicar con Daniel Quintero. Quienes están en estrategia comunicacional se van a coordinar con Elena Salcedo, que es la jefa de estrategia comunicacional. Quienes están en medio se van a comunicar con Miguel Valdés, que está allá, y con este constituyente que está aquí, que es Luis Alau, que es de la Comisión de Medios. Quienes estén en comunicación digital se van a comunicar con un tal Cachicamo, que no sé si ustedes conocen, que es Jason Raucero, uno lo conoce como Cachicamo, que es letra de comunicación digital. Digamos que es una estructura ampliada de comunicación de quienes toda la vida hemos hecho comunicación, porque aquí están los que toda la vida hemos estado al frente de la comunicación, y simplemente estamos haciendo una convocatoria para poner, para acumular toda esa experiencia, para acumular toda esa fuerza, para acumular todo ese entusiasmo, mis compatriotas, y convocar a esta batalla final democrática hermosa que vamos a librar el 6 de diciembre. Entonces, lo primero es, ¿un comando es para qué? Comandar. ¿Para qué? ¿Qué lo digo de allá? Comandar. Ajá. ¿Ustedes van a salir de aquí a? Comandar. Ajá. Vamos a planificar para comandar. Con los barrios y con los otros, ¿ok? A comandar. Tenemos que meternos en el territorio. No es una tarea sencilla, pero ¿quién dio miedo? Nosotros sabemos, compañeros, que es una tarea compleja en este momento que estamos viviendo. Aquí nosotros sabemos lo que nos costó llegar hasta aquí. Y las condiciones en que viene cada quien de su parroquia, las sabemos, las hemos sufrido. Y el presidente Nicolás Maduro nos dio la herramienta central de la campaña. Esta es una campaña que es una campaña de alegría, de música, de movilización, de consigna, así es. Pero es una campaña sobre todo de movilización por conciencia. La herramienta está aquí. Se me arrugó porque veníamos de los textos y allá cayó un palo de agua en plena asamblea. Pero esta es la ley antibloqueo que aprobamos esta semana en la Asamblea Nacional. Una ley que sufrió ataques antes de nacer. Pero obviamente, ¿cómo no iba a sufrir ataques? Si es la ley que se contrapone al decreto de Barack Obama. Es la ley que está agarrando, que está blandiendo el presidente Nicolás Maduro para defender al pueblo de los efectos del bloqueo. No más bloqueo, eso es. Ya listo. Contra las sanciones criminales, ley de antibloqueo. Eso es lo que hay que hacer. Salir a las calles, pero también lograr que en cada parroquia, en cada comunidad, en cada calle, nuestros compatriotas comprendan el fondo del asunto. Y el fondo del asunto está en la bombona de gas que no llega. El fondo del asunto está en el agua que quita. El fondo del asunto está en el transporte que no está porque lo quemaron los guarimberos. O está en el núcleo universitario que no está porque lo destruyeron los guarimberos y ahora no lo podemos reparar. Porque el Estado tiene un año que no recibe nada de ingreso. Un año. Porque perdimos el 99% del ingreso en divisa. no. ¿Cuánto hemos perdido nosotros del ingreso real? No es todo, pero casi todo. Estamos igualitos que el Estado. Porque el ataque es contra todos y todas nosotras. Porque la Asamblea Nacional, en manos de la banda criminal que la dirigió durante estos 5 años, necesita que nosotros pasemos trabajo. Su propuesta política es el sufrimiento del pueblo venezolano. Cuando ellos ganaron en 2015, ninguno de nosotros vio a los candidatos de Caracas, ustedes sí lo vieron. Nosotros andamos por todas las calles, caminando casa por casa, ¿verdad? Y los candidatos de Caracas no aparecieron, pero ganaron. ¿Y por qué ganaron? Porque ellos lo único que hicieron fue hablar de las colas que ellos mismos generaron. ¿Y por qué yo digo que ellos mismos generaron? Porque a mí me han llegado las sondeos de opinión y las consultas. Y la gente dice, no, es que toda la culpa se la echan al bloqueo. No es toda la culpa, pero es casi toda la culpa. Porque nosotros estamos viviendo. A ti se te daña un caucho, se te daña el teléfono, ¿ves? ¿Ah? Tú estás rezando que no le pase nada al telefonito, porque le pasa algo, no lo puedes reponer, porque nosotros también estamos bloqueados. Igualito le pasa al Estado. Y eso empezó en el año 2015. Decreto de Barack Obama, se desapareció el papel higiénico, se desapareció el jabón, desaparecieron la harina pan y 4 vainas más esas que engordan y que no deberíamos comer, pero comemos. Cola, listo, ganaron las elecciones. Ahorita tienen la misma propuesta. Ellos no han cambiado, pero nosotros sí. Nosotros sí aprendimos. Y nosotros sabemos que la única forma de que ese imperialismo decadente dé la vuelta y entienda que aquí en Venezuela no va a poder seguir jodiendo al pueblo de Venezuela es con las elecciones. Lo demostramos en el 2017. Que teníamos en la calle Guarimbero destrozándolo todo y quemando chavistas, compatriotas. Que si uno iba con esta camisita o era negrito, o tenía un uniforme de soldado, o trabajaba en un organismo público, te agarraban en la calle y te creían que tenían el derecho de lincharte. A ese extremo llegamos nosotros. ¿Y cómo lo frenamos y más nunca más tomaron las calles? ¿Cómo lo frenamos? Con la elección constituyente, cuando el pueblo se fue a la calle y votó por la constituyente. Bueno, este 6 de diciembre, el propósito nuestro, no es fácil porque es un imperio, pero el propósito nuestro es que vayamos contundentemente, un gentío a votar, toda Venezuela a decirle, mira, es por la paz, es con voto, chicos, no hay violencia aquí, no hay guerra que vaya a entrar a Venezuela, nosotros vamos a ganar la Asamblea Nacional. Y la segunda cosa que tenemos que hacerle, decirlo en cada rincón donde nos montemos, es que si Donald Trump no hubiese tenido aquí a Henry Ramos Alún, a Julio Borges y a Juan Guaidó en la Asamblea Nacional, le hubiese sido mucho más difícil sembrarnos la mitad de guerra. Él avanzó en esta fase de ataque, que es brutal, compañero, es criminal, es una cosa inhumana, anticristiana, porque ha muerto gente. Pero avanzó porque tenía la Asamblea Nacional y porque podría ir Julio Borges como presidente de la Asamblea Nacional a la JP Morgan y a todas esas calificadoras y bancos a decir no le presten plata al gobierno de Nicolás Maduro. Y porque después fue Juan Guaidó a decir llévense, Cisco, toma Donald Trump, te lo entrego. Cisco, compañero, es una empresa que tiene 6.000 estaciones de servicio en Estados Unidos. 6.000. Tiene 3 refinerías en Estados Unidos. Y ellos se la robaron. Con Cisco, con los ingresos de Cisco, se pagaban aquí todas esas operaciones y todos esos medicamentos para enfermedades catastróficas. Tratamiento del SIDA, del cáncer, todo eso. Los compatriotas, muchos que se fueron a operar en el extranjero, de miles de cosas, en Cuba, todo eso venía del programa social de Cisco que ahorita no tenemos. No es solamente contra el presidente Nicolás Maduro, es contra nosotros, contra nuestra familia. Y por eso somos nosotras y nosotros los que vamos a salir a buscar el voto. Entonces, ¿cuál es el trabajo de este comando? Primero, despertar conciencia. Hay que ir a hablar con la verdad. claramente la gente nos, el pueblo nos va a interpelar, pero cuando nos interpele nosotros tenemos la moral para decirle, mira, lo único que hemos estado aquí en este país, con las buenas y con las malas, con las verdes y con las maduras, hemos sido nosotros los chavistas. El único que se organizó y vino y puso el plazo somos nosotros los chavistas. El que está ahorita con la Brigada Popular somos nosotros los chavistas, porque nosotros sí creemos en el país. Nosotros no los abandonamos y nos fuimos a hacer plata en el extranjero. Entonces hay que despertar conciencia. Y lo otro que hay que despertar es el rechazo contundente a esa clase política. ¿Qué podemos ganar nosotros para avanzar en esta etapa de la revolución? Que esa élite económica, de todos esos niñitos de papá, aquí Leopoldo López está emparentado con los Mendoza. María Corina Machado está emparentado con los Zuluaga. Son las mismas familias, los amos del barrio, que perdieron sus privilegios, se metieron en la política y desde entonces andan odiando y sembrando odio en todas partes porque ellos quieren retornar a sus antiguos privilegios. Frente a ellos está Yulvi en San Juan. Ellos no sabían, no se imaginan que hay una Yulvi en San Juan y hay una Belki en el estado, en la parroquia. No se pueden imaginar la fortaleza de estas mujeres que tienen no sé cuántas batallas. Son historias, como decía Jeff, que también es histórico ya. Un abrazo a Jeff. No se puede imaginar que nosotros tenemos esa fortaleza. Entonces esa fuerza, compañeros, de quienes hemos resistido y tenemos la mirada puesta en el futuro, tenemos que consolidarla, agarrarla, entusiasmarla y sacarla para la calle a defender lo que es nuestro, carajo. Porque yo sí trabajé para que tuviera educación pública, gratuita y de calidad desde preescolar hasta universitaria. Yo sí trabajé por el CDI de mi comunidad para que todo el mundo tuviera salud. Yo sí trabajé para que hubiera un núcleo de la Misión Sucre. Para todas las obras de infraestructura, este teatro, esto no era posible hacerlo aquí. Todo eso lo hicimos nosotros, el chavismo organizado paso a paso con el comandante Chávez. Y no nos lo vamos a dejar quitar, ¿o sí? ¡No! ¿Y cómo lo vamos a ganar? No vamos a caer otro caso. No vamos a esperar que venga una guerra, no con las bombas. No lo vamos a ganar con el voto, con la conciencia. Y este comando de comunicación tiene que trabajar ahí. No es fácil, pero ustedes tienen fuerza para eso. Nosotros tenemos fuerza para eso. No es fácil, hay que trabajar en la conciencia y en el corazón. Entonces, aparte de describir toda esta situación, de convencer, hay que llegar a convencer. Conversadito, dice el presidente Nicolás Maduro. Porque tenemos que conversar. Menos arenga y más conversación. Menos consigna, que hay consigna, obviamente, y más reflexión. Menos grito y más corazón. Tenemos que llegar como lo que somos nosotros, pueblo condoliente de esa situación, acompañante, porque nosotros no venimos de afuera, nosotros estamos allá adentro, y por eso es que podemos hablar con todos y hombro a hombro, corazón a corazón, y así tenemos que hablar del pueblo que va a votar. Y lo otro es la esperanza. Juventud que me oye, toda. Hay que hablar de futuro, compatriota. El presidente Nicolás Maduro a la vanguardia, porque es un vergatario, vale, yo lo voy a decir, no porque yo lo quiera, sino porque es un vergatario. ¡Viva Maduro! No solamente llegó esta ley. ¿Qué dice? Esta ley dice, ya se lo voy a leer porque hubo quien me cayó a palo a la ley sin conocer la ley. Fin de mundo. Pero bueno, así somos nosotros, el chavismo, va a estar bien. Ya aprobamos la ley, ya se cayó todo el mundo y ahora vamos a defenderla. Ya va. Pero es que hay un artículo sobre el propósito económico. Yo lo tenía aquí marcadito y todo, pero me cayó el palo de agua. Bueno, ese artículo dice, ¿para qué se van a utilizar los recursos provenientes de esa ley? Porque ¿qué pasa? No tenemos ingresos. Compañeros, el ingreso de Venezuela, el 96% viene del petróleo. Y los barcos que lleven petróleo o que traigan algo para que se produzca petróleo, los están asaltando en alta mar. Así como Sir Francis Drake, ¿verdad? Como cualquier pirata del siglo XIX, a ahorita los piratas del siglo XXI nos están robando nuestra gasolina, nuestro petróleo en alta mar. Para que aquí no haya ingreso, necesitamos una ley o una estrategia de guerra para contrarrestar la guerra. Si tú no escuchas los medios de comunicación, y a Juan Guaidó, que se lo recomiendo, no lo oigo. A Juan Guaidó yo no entiendo nada de lo que dice, ¿verdad? Pero si uno lo oye, tú te das cuenta que esto es como si nos bombardearan, pero sin bomba. Porque nos destruyen los servicios públicos, nos bloquean el acceso al agua, el acceso a la alimentación. Es como un bombardeo. Esta ley es el antibombardeo. Es buscar mecanismos rápidos de captar a quienes nos puedan ayudar y que no les caigan a palo a través del bloqueo. Nosotros sabemos lo que ha pasado con gente, por ejemplo, empresarios mexicanos que les vienen a los clan, los sancionaron, les retuvieron la mercancía, en fin. Bueno, esta ley es esa. Y la otra herramienta es la consulta popular, que es una tremenda herramienta de campaña que tenemos que promover a partir de hoy, que salgamos de aquí, que todo el mundo se meta. ¿Por qué? Porque tenemos que hablar del futuro, sobre todo la juventud. ¿Qué es lo que va a hacer la Asamblea Nacional que viene para que no nos puedan agredir? ¿Qué leyes vamos a aprobar para reconstruir ese tejido? ¿Qué leyes vamos a aprobar para poder devolver el estado de bienestar que nos han arrebatado? ¿Qué medidas vamos a tomar expeditas, rápidas, contundentes, duras, las que sean? Porque llegó el momento en que el pueblo venezolano recupere lo que le robaron, lo que nosotros trabajamos. Entonces, esa esperanza futura la vamos a construir en colectivo. Yo estoy segurísima porque fui a la consulta del Plan de la Patria y a la consulta antes del Congreso de los Pueblos y a la consulta anterior, y allí van a estar las respuestas. Porque ese es el método chavista. El pueblo nos va a decir qué hacer. Chávez, en la primera constituyente, decía que el pueblo te diga lo que hay que hacer en el 99. Y Nicolás Maduro en el 2020 dice que el pueblo nos diga lo que hay que hacer. Entonces nosotros vamos a ese territorio donde están la Carmen, la Yuli, la Belgi, que nos van a decir, mira, vale, yo vi aquí que lo que hay que hacer es esto. Entonces nuestro trabajo es aflorar ese plan de futuro, de esperanza que vamos a construir conjuntamente con el pueblo. Porque si algo nos ha golpeado, compañeros, es la esperanza. Yo les voy a ser sincera. Yo he venido a tres actos de carácter. Y los veo tritongo. Los veo apagaditos. En el ánimo. No es que no tengamos razón, pero si nosotros somos el comando de comunicación de Caracas y vamos a comandar, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que empezar a tener el resultado de la fuerza que le va a pasar. Con Nicolás, y junto a Chávez, junto al pueblo ese. ¿Quién será? Bueno, vamos a empezar a hacer consignas y pancartas y alegría. Para eso están los músicos aquí. Tenemos candidatos músicos, tenemos candidatos cultores, muralistas, tenemos asociaciones que nos acompañan en todas las campañas. Vamos a darle un gran aplauso. Tenemos periodistas que nos acompañan. Y este muchacho constituyente que está aquí en Aragón hizo un paralelo entre esta ley y las 7 líneas estratégicas del presidente Nicolás Maduro, que se lo voy a dar. Así que bueno, compañeros, este comando de campaña de Caracas se va a juramentar ahorita para ir a sembrar esperanza, para ir a sembrar conciencia y para ir a sembrar alegría. En nuestros hombros descansa el triunfo de Caracas en esta contienda. Nosotros perdimos Caracas en el 2015 y nos vamos a sacar ese clavo en el 2020. En el 2020 la Caracas se vuelve rojo y nuestra vez la Asamblea Nacional. Nosotros vamos a ganar, compañeros. Vamos a la calle, vamos a ir, vamos a la victoria. Juramentación. Vamos a ver si lo hacemos rápido, porque yo quiero que nos pongamos arriba para la pancarta. A ver si podemos hacer la toma para las cuñadas. Aquí que estamos aquí, nos ponemos allá arriba y hacemos una toma con esa pancarta grande. habitantes de la Caracas guerrera, juramos que no daremos descanso a nuestro brazo, que no daremos descanso a nuestro brazo, y reposo a nuestra alma, alma, hasta conquistar la más grande, la más alegre, la más alegre, la más contundente, la más inmensa victoria popular el 6 de diciembre. Para que lo entienda el imperio. Para que lo entienda el imperio. Para que lo entienda Trump. Para que lo entienda Trump. Que este pueblo valiente. Que este pueblo valiente. Le dio la cara. Le dio la cara. Y lo va a vencer en las urnas del 6 de diciembre. Y lo va a vencer en las urnas del 6 de diciembre. Es el pueblo el que le va a ganar a Trump. Es el pueblo que le va a ganar al imperialismo. ¡Que viva, juramos! ¡Juramos! ¡Que viva! Vamos a escuchar Chávez, corazón del pueblo, y lo cantamos para irnos con ese espíritu bien alto. Chávez se fue y llevó el corazón de la patria. No se lo vamos a cantar en Caracas. Gracias, compatriota. ¡Y llegó Carmen Zarpa! ¡Ajá! ¡Vamos con la bandera arriba! Ayudar al mundo, cambiar la historia en un segundo. Si ayuda se hará crecer. Corazón es bueno, tu corazón es bueno. Sí, eres un líder de la vida. Cambiar el mundo es alegría. Y está de moda ser el bien. Tu corazón es bueno, tu corazón es bueno. Yo no soy Dios para decirte qué hacer. Yo lo que sé es que juntos vamos a sin pobreza, quiero el amor como bandera, te juro que te hará crecer. Corazón es bueno, corazón es bueno. Sí, yo quiero un mundo sin heridas, yo quiero aprovechar mi vida, haciendo siempre, siempre el bien. Corazón es bueno, corazón es bueno. Yo no soy Dios para decirte qué hacer. ¡Ajá! Yo no sé si juntos vamos a vencer. Vamos a cambiar el mundo. Vive tu vida, da la alegría. Escucha bien lo que te estoy diciendo. No más barreras al sentimiento. Chávez, corazón del pueblo. Vive tu vida, da la alegría. No pongas pelos, grita al mundo entero. Si viviremos y venceremos, Chávez, corazón del pueblo. ¡Vamos! ¡Los candidatos! si viviremos y venceremos. Llames corazón del pueblo. Los que quieran patria, vengan conmigo. ¡Viva Chávez! ¡Viva Maduro! ¡Viva la patria! ¡Independencia y patria socialista! ¡Nosotros! ¡Nosotros! ¡Nosotros!